mantengamos viva el amor. Si es que la vida no le hacemos daño, para querernos así siempre los dos. Si es que la vida no le hacemos daño, para querernos así siempre los dos. Feliz yo me siento cuando me acaricia, cuando tengo cerca tu aliento, tu risa. De ti me enamoro, ay qué dulce dicha. Y cuando me besas, como me encapricha. Siempre los dos, si es que la vida.